dictadura proletaria. Tú no eres na, no eres chicha ni limona. Te lo pasáis manoseando tu dignidad, nada más. Lo dijo Víctor Jara en los 70, hoy yo lo repito, empápate el potito y despierta. Enfréntate a la realidad de una vez. El arte está con el pueblo o con el burgués. Es simple, oye, no te engañes. El arte no está en el aire, viene de seres sociales reales. El arte está con el secundario o con el lucro, con el proletario, con el puto empresario pulpo, con el trabajador o con el gobierno, con el poblador sin techo o con el patrón cabrón y cerdo. Esto es para el típico artista apolítico que critica el rap político y no a lo político. Se juran indiferentes que esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente. Te lo aclaro, acá me paro y declaro que estoy más claro que el cloro cuando disparo párrafos de arte. Desde más caro y encaro el descaro del avaro. Como Lautaro yo me preparo para revelarte. Yao, música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Nacional style, rima de batalla, hip hop crudo, el humo de la barricada. Música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Nacional style, rima de batalla, hip hop crudo, bajo dictadura proletaria. Soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Yeah. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en, a la hora y en el momento en el que nos estén escuchando. Esta es una transmisión más de Radio Totomochtli, programa desde orillas del Huizachtepetl, o Cerro de la Estrella, aquí, pues, en la Ciudad Monstruo. Estamos acá, yo soy la Güera y está Axel. Hola a todos, mucho gusto, qué bueno que nos siguen. No sé quién nos siga, pero vamos a ver qué sale. Claro que sí, vamos a ver qué sale. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como arroba Radio Totomochtli y Twitter arroba R Totomochtli. Y pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy, Axel? Bueno, primero me gustaría decirle a todo mundo pues que es mi primer programa, ¿no? ya había recibido la invitación aquí de la buena, de la Güera, desde hace mucho tiempo, pero pues no habíamos podido concordar ni horarios, ¿no? Que se nos olvidaba la llave del departamento, que se nos llovía el agua, ya ven. Sí, y además es bien importante lo que dices, porque pues ahora parece que tenemos lluvias de agosto y noviembre, ¿no? El calentamiento climático. Oye, eso, Trump. No, es el calentamiento global que según Trump no existe, ¿no? Están nuestras imaginaciones. Claro que sí, igual el de Jair Bolsonaro. Y ahora, hablando de derechas en el mundo, pues tendremos un programa precisamente hablando de las violencias que se viven en los estados, en América Latina, en México, y pues a nivel internacional vamos a estar hablando un poco de Bolivia, qué es lo que está pasando después de este golpe de estado, que algunos inclusive no le llaman golpe de estado, que es una guerra entre oligarquías dentro de Bolivia. También estaremos hablando un poco sobre la violencia en México y la Guardia Nacional, el papel de la Guardia Nacional en torno a todo este proyecto de seguridad nacional de la Cuarta Transformación, y también pues algunas noticias locales, qué está pasando en Canal Nacional, qué está pasando también en la UNAM con las protestas de las compañeras y de las colectivas feministas. Y pues volvemos después de este bloque musical. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. Yo soy La Güera. Axel. Y regresamos después de este bloque. Empezamos precisamente con un poco de cumbia, ¿por qué no? Cumbia para alegrar los corazones. Y pues nos vamos con la cumbia de los pobres. Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Todas de choses à voir. Je profite de chaque moment, tout n'est qu'une grande illusion. Un monde de fantaisie en pleine évolution. J'aime regarder les gens passer en prenant mon café. T'as pas eu le temps de la voir et elle est déjà passée. L'opportunité qui te fera avancer. La force en toi qui ne te laissera pas tomber. Estamos de regreso aquí en Radio Totomoshle. Dejamos de escuchar dos rolitas, una famosísima cumbia de los pobres, de la versión de Joe Rodríguez. Y acabamos también de escuchar Corazón de la Calle en la interpretación de Casa Verde Colectivo. Entonces vamos a lo que nos truje Chencha. Vamos a lo que nos truje Chencha, que es lo que venimos. Vamos a dar inicio con el primer bloque, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado la güera, nuestro primer bloque es acerca de pues lo que está pasando en América Latina, específicamente pues con la noticia que se llevó los reflectores esta semana, que es el golpe de estado de Bolivia y la renuncia a la presidencia de la renuncia de Evo Morales, ¿no? Entonces, yo te propongo, güera, queridísima güera, Pues que para darle orden y procedimiento a lo que vamos a discutir, pues hablemos un poco acerca del ambiente, ¿no?, electoral que se vivía en Bolivia. Hay que recordar que las elecciones fueron el pasado 20 de octubre y pues se lo llevó en la primera vuelta Evo Morales por una diferencia de 10 puntos y tantos porcentuales respecto del segundo. Pero pues ahí hubo serias discrepancias, ¿no? Claro, y las discrepancias, pues como ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, cuando entrevistamos a la compañera Carmen, de antropóloga de la ENA y cochabambina, pues era de que pues Carlos Mesa, este segundo lugar, que pues tiene un antecedente político bastante interesante porque fue vicepresidente durante los conflictos de la guerra del gas y del agua en 2003 y 2005-2006, y que pues este señor pues estaba a 10 puntos abajo antes de que repentinamente se cayera el sistema electoral de Bolivia. Y pues en ese sentido aparecieron, después de que se recompuso este sistema, que había ganado Evo Morales. A partir de ahí, y a partir también del comienzo de dejarle de creer al gobierno que llevaba Evo Morales a través del movimiento hacia el socialismo, el MAS, desde el 21F, el 21 de febrero de 2017, cuando pues perdió el referéndum, ¿no? Evo Morales, para poder reelegirse una cuarta vez. Entonces, tenemos ese antecedente, tenemos también ese antecedente histórico político de Bolivia, en la cual siempre ha habido una discriminación y un racismo por parte de la gente blanca, por parte de la gente de las grandes empresas y de las oligarquías del oriente de Bolivia, como es el departamento de Santa Cruz principalmente, contra pues los compañeros quechuas, las naciones aymaras, las naciones quechuas, y que a la par, ¿no?, comentando afuera del aire, pues estos grupos adherentes al MAS, que son grupos quechuas, grupos aymaras, pues son bastante racistas contra otros grupos indígenas que no están a favor de Evo Morales, o no estaban a favor de Evo Morales. Entonces ese es el contexto. Y pues ahora que se vivió esto, vaya, ¿tú cómo lo ves? Pues es muy interesante, ¿no?, lo que está sucediendo, porque tenemos un personaje, Fernando Camacho, que es de la noche a la mañana se nos convierte como en el líder de la oposición de Evo Morales, ¿no? ¿Quién es este Fernando Camacho? Pues es el dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, que tiene su delegación, digamos, en La Paz, en la capital de Bolivia. Y un día salen las noticias y ya lo tenemos ahí como el líder de... El líder supremo y fundamentalista. Ajá, el líder nacional del golpismo en toda América Latina, ¿no? Podríamos decirlo. Y juega mucho a este tipo con el simbolismo, ¿no? Pudimos verlo esta vez. Bueno, primero este intento de llevarle una carta a Evo Morales para que la firme, ¿no? Claro. El simbolismo en su máxima expresión, ¿no? El simbolismo político, lo vemos también hablando ahí con una Biblia en la mano, diciendo que la Pachamama jamás va a volver a gobernar, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la par de esto, creo que se juntan algunos elementos interesantes, ¿no? Me parece también interesante cómo la movilización que genera la oposición en Bolivia es impresionantemente rápida, ¿no? En menos de una semana ya Evo Morales tenía a todo mundo encima de él. Liniera ya no sabía ahí cómo parar los guamazos, ¿no? Y de hecho cayó en el juego de Mesa, ¿no? De acusarse, ¿no? Tú, no, es que tú mandaste a los militares, no, es que tú mandaste a la policía, no, es que tú mandaste a tus grupos, etcétera, etcétera. Y a la par de esto, podemos observar también cómo hay grupos de choque en diferentes puntos estratégicos de Bolivia, ¿no? ¿Qué puntos estratégicos? Pues aquellos lugares desarrollados industrialmente, ¿no? San Potosí, Santa Cruz, La Paz, etcétera. Y es muy interesante porque también en estos lugares fue donde Mesa, o la oposición, digámoslo de esta forma, la oposición oficialista, pues se llevó más número de votos, ¿no? Claro. Y otra cosa interesante, pues son los actores que ya tenemos ahí en Bolivia, y principalmente son pues estas instituciones armadas, policiales, ¿no? Las que de una manera sutil dan el toque de gracia, ¿no? Para que Evo Morales renuncie a su cargo, ¿no? Es interesante, y hace mucho no veíamos una cosa así en América Latina, ¿no? Una cosa así de efectiva, una cosa así de estrepitosa y rápida. Lo habíamos visto hace unos años en Ecuador, hace algunos años en Venezuela. No, lo acabamos de ver recientemente en Venezuela, Chile, con Guaidó, ¿no? En Chile. También, Haití. En Haití, que Haití no sale en las noticias, pero es lo que está pasando en Haití es este... Es muy cañón. Es que el problema también que se percibe es que cada vez existe una mayor precarización de la vida a nivel mundial, ¿no? Y que no solamente es hablar de un Bolivia, de un Chile, de un Ecuador, sino es hablar realmente de regiones completas, ¿no? Completadas. América Latina, toda Europa, ¿no? Y el resurgimiento de la derecha a nivel mundial también implica eso, ¿no? El fracaso de los gobiernos progresistas ahí, ¿no? Aclarando un poco que vivimos en un gobierno progresista en México con Andrés Manuel López Obrador, y que hay que topar, ¿no? También cuáles son los errores, porque podemos ser muchas veces el espejo, ¿no? De alguien más, o a lo mejor Bolivia es un espejo a futuro de lo que puede pasar en México con el resurgimiento de la derecha. Y pues creo que también es bien importante, porque en el caso de Cochabamba, el río que divide la zona norte con la zona sur, pues es un río que divide la clase alta con la clase trabajadora, con los grupos aymaras y quechuas y otros grupos étnicos que habitan Cochabamba. Entonces, pues involucró linchamientos también de la gente pudiente de Cochabamba contra los grupos indígenas y viceversa, porque fue una batalla campal, y que ahora también en la Ciudad del Alto pues se vive esta cuestión de salir a defender contra los grupos que se están oponiendo, ¿no? Vamos a tener una entrevista con Andrés Huanca. Él también es compañero y amigo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente pues él vive, porque es también cochabambino, vive en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y pues vamos a tener el enlace. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale, ¿qué está pasando hoy en día en Cochabamba? Hoy, 11 de noviembre, en Cochabamba, Bolivia, después de este anuncio del golpe de Estado hacia Evo Morales. Lo que está pasando ahora en Cochabamba es que hemos amanecido hoy prácticamente sin el Estado, sin un gobierno consolidado. Entonces, prácticamente quien está ejerciendo ahorita el control en la ciudad de Cochabamba es un grupo parapolicial llamado Resistencia Juvenil Cochabamba, que son gente que anda armada, que anda en motocicletas y que ciertamente ha sido represora de las manifestaciones a favor de Evo Morales, y que bueno, han hecho un control de la ciudad prácticamente. Ellos por un lado, los policías que también se amotinaron, y el Comité Cívico, históricamente conocido por, bueno, su rechazo al gobierno de Evo Morales y por haber coordinado movilizaciones racistas como en el 11 de enero del 2007. Entre otras cosas, la jornada de igual de hoy pasó por quemar símbolos históricos del movimiento indígena como la huipala, ¿no? Los policías se quitaron todos esos símbolos y los quemaron banderas en el Palacio de Gobierno de La Paz también, lo cual ha generado un gran repudio y de muchos sectores campesinos e indígenas, lo cual ha supuesto que en la Ciudad del Alto, sobre todo, pues mucha población se levante en nombre justo en contra del racismo, pero también en contra de un golpe de Estado, y que han pues salido a las calles, han bajado a La Paz, han quemado casas de opositores, han quemado las centrales de la policía, y bueno, en Cochabamba lo, propio, ¿no? Ayer también hubo enfrentamientos entre campesinos que bajaron de las montañas y se enfrentaron a esos grupos parapoliciales que mencionaba, y también con la policía que defendió a los grupos parapoliciales contra los campesinos. Buenas noches, Andrés. Ante la situación. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, oye, te saluda Axel. ¿Qué tal, Axel? Hola, oye, una preguntota. ¿Cómo cayó la noticia de la renuncia de Evo Morales en la sociedad bolivariana? Dependió mucho del sector, ¿no? Dependió mucho del sector. El sector opositor lo celebró dentro de su imaginario. Realmente era toda Bolivia, entonces suponían que realmente una vez que se dio la renuncia, Bolivia iba a pacificarse inmediatamente. Pero por otro lado, aquellos que apoyábamos con distancia o cercanamente al gobierno de Evo Morales, pues fue más bien un sentimiento de incertidumbre absoluta de lo que podía pasar, sobre todo porque ya ni siquiera el segundo candidato de las elecciones, que es de la derecha, Carlos Mesa, él ya ni siquiera dirigía el movimiento, sino un sujeto como es Fernando Camacho, que no recibió ni un voto, pero él estaba dando órdenes a la policía y que fue el único que entró al Palacio Quemado ayer para dejar una Biblia y decir que la Pachamama no volvería más al Palacio Quemado, ¿no? Entonces nos genera una incertidumbre tremenda de quién va a asumir y bajo qué características, ¿no? Y bueno, ¿qué acontece ahora con los grupos que ni siquiera estaban con Evo, ni siquiera estaban con la derecha? ¿Cómo se vive esa situación de los que quedaron en medio? Qué pregunta, yo creo que algunos que rechazan fuertemente el esquema de las huipalas, cómo se está la ideología, vamos a decir, protestante, evangélica, se está entrando al palacio de gobierno y quieren justamente alinearse con el descontento popular del alto, pero bueno, están un poco quedados quedando al margen, ¿no? Están expresando repudio a las expresiones de racismo, a los esquemas de las huipalas, así, pero están quedando un poco al margen. Yo quiero manifestar que Evo Morales tuvo enormes y tremendos errores que han sido señalados, pero para fines y disidentes de la izquierda, y abajo, era un muro de contención de una reacción tremenda que se estaba preparando desde hace tiempo. Ahora un poco lo que está sucediendo es que el MAS suponía un poco la izquierda en Bolivia, la izquierda institucional, así no había otros grupos, entonces ahí está dejando un vacío enorme en el Parlamento, que no existe ahorita gente del MAS, ha pulverizado el partido. Entonces un poco lo que se está pensando desde la diversidad de lo que es la izquierda, los movimientos disidentes, es de que se tiene que de algún modo generar un contrapeso en el Parlamento y en las calles para que no entremos en un régimen completamente derechista y fascista, ¿no? El fascismo, ¿cuál es la historia del fascismo y de la derecha en Bolivia y por qué es tan importante hoy en día que nuevamente resurja la derecha en Bolivia? Bueno, yo creo que eso es una pregunta bastante grande, pero así en resumidas cuentas podría decir de que Bolivia, a diferencia, por ejemplo, de México, considero que es mucho más incidida entre grupos étnicos y raciales. Bolivia solo entró en un régimen que podían votar los campesinos, que eran la mayoría de la población hasta el 52, hasta la revolución del 52, y hasta prácticamente entrados el 2000-2003 no se tenían casi representación política, ¿verdad? Sus primeras representaciones directas fueron en los 90. Entonces, Bolivia ha sido muy incidida. Las élites políticas criollas han tenido un control casi absoluto del Estado, de la economía, y bueno, lo que supuso un poco el proceso de cambio, más allá de Evo Morales, del MAS, el proceso de cambio, la constituyente, es pues un cambio, ¿no?, de la presencia de los actores políticos, lo cual nunca ha sido del todo aceptado. Eso se vio en los enfrentamientos en la constituyente del 2007 y del 2008, y se vuelve a ver ahora, ¿no?, en que lo primero que hacen es quemar las banderas del movimiento indígena. ¿Crees que Bolivia esté viviendo a partir de este momento un proceso de involución, un proceso de regreso hacia, digamos, lo que pasaba antes de 2006, que llega Evo Morales? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Creo que hay cuestiones muy simbólicas, ¿no?, que se presentan. Una es que es un movimiento ahorita el que está surgiendo, que va a tener completamente la fuerza de los policías y los militares, que a diferencia de Venezuela, mostrado que están completamente una reacción, ¿no? Ayer mencionaban que no iban a salir a las calles para no agredir al pueblo boliviano, ¿no? O sea, que no iban a salir a defender a Evo. Hoy, en la noche, estamos en estado de sitio, que no podemos salir en grupos grandes en la noche porque ahora los militares y los policías van a dar rondines. Eso por un lado. Dos, que el principal promotor del golpe de Estado, Fernando Camacho, ya está hablando de quitar la plurinacionalidad, está hablando de quitar la UIPAL, está hablando de quitar una serie de símbolos y habla constantemente de la República y de Dios. Lo único bueno que puedo decir en este contexto es que realmente la movilización tan fuerte del alto, de tanta gente que realmente ha doblegado a la policía, por eso la policía ahorita ha solicitado que los militares se involucren, ha hecho que incluso el golpista ahora salga filmándose con una huipa en la mano diciendo que por favor no se queme, y que los policías salgan en la televisión pidiendo perdón en quechua y en aymara por haber quemado la huipala. Creo que ahorita la resistencia que se está gestando, que ya no está al cargo de Evo Morales, que ya está en camino a México, que ya no está a cargo del MAS, que es un partido pulverizado, ahora es para matizar los alcances de del avance de la reacción. Finalmente, Andrés, ahora con este exilio de Evo Morales, ¿qué es lo que se le viene a la resistencia? Desde tu punto de opinión, desde tu opinión, ¿qué es lo que se le viene a la resistencia? Sí, como mencionaba antes, ahorita personalmente creo que es muy difícil de que los levantamientos populares puedan vencer al ejército y a la policía. Personalmente considero que puede que sea muchísimo derramamiento de sangre. Yo considero que ahorita la resistencia de la diversidad de las izquierdas es un poco proteger a toda la gente ahorita que está en la clandestinidad, tejer así una resistencia política que permita hacer un contrapeso ahorita a quienes están ocupando el gobierno y el país, ¿no? Tanto grupos policiales, parapoliciales y una derecha completamente reaccionaria. Grupos feministas tienen que mantenerse en el parlamento, no sé si se tiene que salvar la sigla y demás, pero no podemos permitir ahorita que todos los curules se pertenezcan a la derecha, porque van a tirar lo bueno que hemos avanzado esos 3 años en cuestión de meses o en un año. Pienso es ahorita lo más importante, ¿no? Y bueno, obviamente denunciar el golpe de Estado que ahorita nos mantiene en un estado de sitio. Algo que dijiste ahorita bien interesante. Algunos le dicen que no es este golpe de Estado. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues yo creo que hay que simplemente observar la sucesión de hechos para saber que fue un golpe de Estado nítido y claro. El fin de semana Camacho le dio 48 horas a Evo Morales para renunciar, o sea que el lunes tenía que renunciar, en un proceso de radicalización de las protestas para evitar la auditoría que tenía que salir este miércoles pasado mañana. En ese anuncio de que tenía que renunciar Evo Morales en 48 horas, dicen que los policías van a recibir un aumento salarial equitativo al ejército y llaman a las Fuerzas Armadas a unirse al pueblo y derrocar a Evo Morales. Pasan las 48 horas y la policía se amotina y en su pliego petitorio hace una calca de lo que Camacho les pide. O sea, sucede el amotinamiento en un momento en que las calles de la protesta cívica contra el gobierno de Evo Morales ya estaba más débil. Pasa el amotinamiento, Evo Morales no puede sacar al ejército, ahora sabemos que no pudo porque en su último llamado a la gente antes de que renuncie, pedían hacer movimientos, por favor salgan, y el ejército dice no vamos a salir, el ejército llama desde temprano, no vamos a enfrentar al pueblo boliviano, nos abstenemos, y después sugiere a Evo Morales renunciar. Estamos hablando de los altos mandos militares. Evo renuncia y Camacho hace un llamado extrajudicial para que se aprenda Evo Morales en Chimoré, que no es así rechazado por la policía hasta muchas horas después. Estamos hablando de que toda la gente del MAS, gente que no tiene vínculo con las irregularidades, como alcaldes que han sido electos en 2014 con más del 60% de los votos, legisladores que habían sido electos en 2014, han tenido que huir porque se quemaron sus casas. El presidente de la Cámara de Diputados tomaron de rehén a su hermano mientras quemaban su casa. Fue extremadamente violento y ahorita la gente está escondida y en la clandestinidad, por eso no puede sesionar el Parlamento boliviano, porque dos tercios son del MAS, pero no hay gente. Y ahora, más que nunca, los militares han declarado un estado de sitio. Ha sido un golpe de estado nítido y claro, la gente ahorita no quiere aceptar eso porque, bueno, quiere firmarse como un movimiento democrático, ¿no? Oye, Andrés, una última pregunta ya

víctima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que León es un sanguinario en toda generación, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. A orillas del Huizachtepetl para empezar a hablar sobre lo que acontece a nivel local. Y pues tenemos algunas notas, bueno, pues no notas, sino más bien el seguimiento de lo que ha pasado en torno a Canal Nacional, este patrimonio urbanístico natural de la Ciudad de México, que tiene más de 2000 años de antigüedad y que pues hoy en día el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un proyecto elaborado o previsto en tres etapas, en las cuales pues se pretende reconstruir algunas cosas, arreglar, ¿no?, el Canal Nacional. Y esto se debe precisamente, hay que aclararlo, porque muchas veces creemos que el gobierno tiene buenas intenciones y quizá y sí, ¿no? Hay que darles el beneficio de la duda, pero este proyecto de Canal Nacional, de preservación de Canal Nacional, parte con la necesidad de que se ganó un amparo indirecto contra Miguel Ángel Mancera en 2016. Hay que dejarlo bien claro, es el resultado de una lucha ya de años. Y entonces, en este sentido, es bien importante el mencionar que es bien importante también aclarar cómo es la forma en cómo el gobierno trabaja. Y la constructora que contrató Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pues precisamente no ha hecho las cosas muy bien, que digamos. Y este año se iba solo a trabajar la etapa 1, la etapa de Churubusco a La Viga. La etapa 2 es de La Viga a Nimes, cerca del agua de Xochimilco, y de Nimes a Cuemanco es la tercera etapa. Y la segunda etapa se iba a trabajar hasta marzo o febrero del siguiente año. Lamentablemente, el primero de noviembre nos dimos cuenta que, pues, vertieron aguas del otro lado, agua estancada ya, agua con chilacastle ya echado a perder y con mucho asiento de 2 años de no trabajo comunitario en esa zona, pues lo vertieron a la zona que se preserva y se conserva del canal de la Viga a Tasqueña. Entonces, pues seguimos con la lucha. Los vecinos están trabajando, están colaborando también en torno a la necesidad de informar a los pueblos y comunidades, Santa María Tomatlán, San Andrés Tomatlán, Mexicalcingo, Culhuacán, para, pues, se viene la consulta, se viene una consulta indígena en la Ciudad de México en torno al proyecto de Canal Nacional. Hay que estar atentos y vamos a estar informando, vamos a darle seguimiento a eso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Mucha gente que vive ahí en el Canal Nacional, incluso la que no vive ahí en el Canal Nacional, le dedican, no sé, un domingo, ¿no?, un sábado, un tiempecito libre ahí que tengan en su cotidianidad para ir a limpiar el Canal Nacional, ¿no?, para ir a hacer algunas actividades al Canal Nacional, talleres. Vi que ustedes recientemente pusieron una muerte, una Santa Muerte gigante. Sí, una Santa Muerte. ¿Cómo crees? Era una catrina de 4 metros hecha por los vecinos de San Simón, Culhuacán. Ya pensé que le estaban haciendo ahí la competencia a Tepito, ¿no? Ahora. Es muy triste y sobre todo, pues, este trabajo que ustedes están haciendo, pues, ahí ya tiene mucho tiempo, ¿no? No sé, gente que vive ahí seguramente lleva ahí años viviendo, limpiando el canal, ¿no?, dedicando el tiempo. Y ahora que hay, digamos, cierta organización y cierto trabajo en este lugar de la Ciudad de México, el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum lo desconoce absolutamente, ¿no? Porque si lo conocieran, entonces hubiesen mínimamente contactado por decencia, ¿no?, y respeto a ciertas personas que están colaborando ahí, y les hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a pasar caca de este lado para este lado, ¿no? Pues lo que pasó es que se le hizo fácil a la constructora por los tiempos que le mantenía SACMES hacer lo que hizo, ¿no?, en lugar de abrir hacia el drenaje. Es decir, no existe una supervisión concreta del proyecto por parte de Sistema de Agua, por parte de Claudia Sheinbaum. La constructora está haciendo lo que se le hincha la gana, porque también documentamos cómo se robaban los patos los trabajadores cuando se tenía previsto que se llevaran a resguardo en lo que se construía eso, ¿no? Y pues bueno, el día lunes 11 de noviembre, pues tuvimos reunión con el director de Sistema de Agua de la Ciudad de México, Rafael, tengo entendido que se llama, y pues estuvimos, ¿no?, aclarando de que se tenía que reparar los daños, sí o sí, porque nosotros podemos parar la obra porque tenemos las de ganar. ¿Por qué? Porque nosotros metimos el amparo indirecto por el cual se están haciendo las obras de Canal Nacional. Entonces, no es amenaza. No es amenaza. Queremos colaborar porque es un espacio común. De una u otra forma lo compartimos seres humanos, lo compartimos otros animales, y además es un límite entre Coyoacán y Iztapalapa. Entonces le pertenece a la ciudad y es darle vida a la ciudad. Y creo que eso es también la esencia del canal, ¿no? Esta cuenca hídrica muy antigua, pues es precisamente recordar que todavía existe, ¿no?, esa memoria, y es compartirla a todos los demás. Queremos colaborar, pero estamos seguros de que hay que hacer las cosas bien, no por encima de la ley, no por encima de los pueblos y barrios originarios. Y qué bueno que dices, ¿no?, queremos colaborar y recordar que todavía en esta ciudad, así como la ven ustedes que salen a su casa y ven mugre, basura y smog, todavía tenemos pueblos indígenas, todavía tenemos lugares, canales, ¿no?, tenemos mantos acuíferos, patos. Claro, pelícanos en el bosque, en los humedales del bosque de Aragón, también hay. etcétera. Entonces, pues hay que preservar y hay que exigir nuestro derecho a la ciudad. No hay que pasarse de lanza, ¿no? Sí, pues hay que tener buena comunicación y que haya supervisión en las obras. Y pues en otras noticias tenemos la cuestión, ¿no?, de lo que está pasando en Ciudad Universitaria, ¿no?, con estas protestas de las compañeras feministas, de las colectivas, que pues han hecho una marcha de filosofía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a Filosofía y Letras, pasando por lugares emblemáticos como lo fue Ingeniería, donde se encontró el cuerpo de Lesbia Osorio en 2017, que fue asesinada por su expareja, hoy ahora sentenciado por feminicidio, y pues que precisamente en la Facultad de Ingeniería comenzó a haber una confrontación, ¿no? Desmanes, diría. ¿Y qué pasa, no? Porque por un lado dicen es que la escuela no tiene la culpa, ¿no? Lo mismo, este mismo discurso de que no sé cómo ver eso. Es interesante, todo a mí me parece interesante. Todo. ¿Cómo manejamos todos, ¿no? Yo me incluyo. En algunos aspectos de mi vida, ¿no? Como todos manejamos un doble discurso, ¿no? Incluso hasta cierto punto una doble moral, ¿no? Y hace algunos años por ahí salía en redes sociales unas hermosas pintas en los baños de la Facultad de Ingeniería. A raíz de eso se ganaron el mote de que no se limpian la cola. Ah, sí, cierto. No, y decían, viola a una feminista. Ah, feminazi. Viola a una feminazi, etcétera. Cosas lindas, ¿no? Claro, claro. Y ahora, ¿no? La gente pegamos el grito en el cielo, ¿no? Porque nos rayan las escaleras del segundo piso de la Facultad de Ingeniería con pintura azul, ¿no? O rosa. Es complicado intentar definir esta situación, pero sin embargo, pues podemos ver y se hace palpable, ¿no? Este ambiente de intolerancia en el que vivimos, este ambiente de no tomar conciencia de respecto de algunos sectores minoritarios o no minoritarios que la pasan mal, ¿no? La pasan mal con nuestros actos y no somos conscientes de que tenemos que evitar cierto tipo de actividades, ¿no? Pues dilo. Los hombres se tienen que cuestionar los privilegios que se tienen, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? Es la exigencia de las compañeras en torno a una necesidad y una respuesta clara y eficiente de las autoridades de la UNAM contra la violencia de género que se vive dentro de cada facultad y dentro también de cada sector de la UNAM. Entonces, porque es, ¿no? Y además, la ineficiencia que ha tenido ahora el nuevo y reelecto, Nuevo por segunda vez, Enrique Grau, ¿no? La ineficiencia que ha tenido en torno a esto, y pues que también, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con esta directora que pues tampoco ha dado respuesta clara muchas veces a las demandas de las compañeras que han solicitado el apoyo muchas veces o han exigido justicia, ¿no? De una u otra forma, o denunciado a su agresor. Es que acabas de decir que hay ineficiencia, ¿no? Yo diría que ni siquiera han querido hacer absolutamente nada. Ah, bueno, a lo mejor, sí, una disculpa. Yo veo la UNAM así como... nosotros venimos de ahí, ¿no? Es nuestra alma mater, la tenemos en nuestro corazón, es azul y oro. No, también eso. Pero, es algo bien cañón, ¿no? Hablar del orgullo universitario, que se lo saquen de la mente. Qué oso. La verdad, qué oso. Pero yo veo a la UNAM como una popó así dorada, ¿no? Como con un recubrimiento de oro comestible, ¿no? Perdón. Con un recubrimiento de oro comestible, porque si vamos... viendo facultad por facultad, ¿no? Unidad por unidad, campus por campus. Nosotros estudiamos en la FES Acatlán Y recientemente la FES Acatlán, perdón, ha tenido una serie de acusaciones de desvío de fondos, de este, de dedazos, de violadores también, de la carrera de derecho principalmente, ¿no? Etcétera, de diseño. Etcétera, etcétera, pero bueno, ya, después de este breve paréntesis, regresando al tema de las marchas de diversos colectivos feministas en Ciudad Universitaria, es interesantísimo también. Es cómo en una facultad, ¿no? Como la de ingeniería, que es, digamos, la cumbre del privilegio, ¿no? Machista. La cumbre del privilegio, la cumbre del machismo, etcétera. ¿Cómo vemos estos enfrentamientos, no? Quizás lo que vimos en algunos videos, yo lo vi, por ejemplo, con Ciro Gómez Leyva, muy tendencioso también, ¿no? Ah, ¿cuándo? Es como... No sé si han visto esta película de El Rey León, ¿no? Cuando están las hienas ahí peleándose con los leones, ¿no? Una cosa así salvaje, ¿no? Y creo que las cosas se salieron un poco de control de ambos lados, aunque pues siempre la acción directa pues a veces es necesaria, ¿no? Claro, claro, claro. Y pues también, ¿no? Aclarar que pues sí hubo compañeras lesionadas por vidrios y piedras aventadas por un grupo de compañeros de ingeniería que pues se oponían a la presencia de las compañeras, se oponían también a la presencia del tipo de denuncia y del tipo de acciones que se estaban realizando. Pero cabe aclarar, ¿no? A veces es necesario estos tipos de acciones, porque no por nada se han ganado los derechos en Chile, ¿no? Se están ganando los derechos en Ecuador, se están luchando los derechos en Chile, se están luchando los derechos en Ecuador, se están luchando también los derechos en Cataluña, en el Kurdistán, y de la misma forma, ¿no? Hay muchas veces que este tipo de acciones implica también el apropiarnos de los espacios y de, pues también del construir, ¿no? Nuevas formas a través de la acción directa, ¿no? Y un ejemplo más de esta doble moral que te menciono y les menciono a ustedes. Vivimos en una sociedad en la que tenemos este chip precargado de que tenemos que denunciar a las injusticias, ¿no? De que tenemos que hacer notar y cualquier cosa negativa para el desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y cuando una persona o un grupo, un colectivo de gente lo hace, ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Cuando la gente está organizada, empiezan los problemas. Y pues un saludo también a los compañeros de la cooperativa Flor y Piedra, que pues la sufrieron, ¿no? La sufrieron este fin de semana con tres compañeros que fueron aprehendidos en la línea del Metrobús 7, en la estación de Tres Culturas, que pues apoyando a compañeros ciclistas que iban a ser atropellados por el mismo Metrobús y por un reclamo hacia el chofer, pues fueron violentados por más de 20 policías, golpeados los compañeros, la compañera, y pues un saludo a la resistencia, porque pues gracias también al apoyo que se llevó a el MP de Cuauhtémoc, pues logramos hacer una buena presión para que lograran salir los compañeros y otros compañeros, dos compañeros ciclistas que apoyando también a los compañeros de Flor y Piedra fueron aprehendidos, ¿no? Y pues se sigue, ¿no? Se sigue la resistencia porque muchas veces la violencia policíaca, la violencia estructural, la violencia patriarcal y fundamentalista pues es muchas veces más grande que nosotros y que nosotras. Nos vamos a otro bloque musical. Esto es Radio Totomochtli. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. Y pues nos vamos. Ahorita le voy a dar like para la página. Ay, apenas. Qué mal. Nos vamos con un poco de 12 tribus. Súbete. Desde Chile para América Latina. Súbete a esta música. saca todo mal del corazón. Cantando transformamos toda pena en alegría. Bailando despertamos nuestro cuerpo. Sube, sube, sube, sube, súbete a esta música. Súbete bien rápido que saca todo mal del corazón. Cantando transformamos toda pena en alegría. Bailando despertamos nuestro cuerpo. Y dime tú, estás aquí parada junto a mí, atenta a cada movimiento que doy. Si gustas de bailar un reggae con sabor a cordillera y mar, escucha mi latir, en dos y cuatro van. Sé que puedes sentir que somos mucho más que música y sazón. Historias por montón alegran mi existir. Como regalo canto mi secreto y ven, ven, toma mi mano y ven, no dejes de soñar y ven. Sube, sube, sube, sube, súbete a esta música. Súbete bien rápido que saca todo mal del corazón. Cantando transformamos toda pena en alegría. Bailando desperta. Que somos mucho más que música y sazón. Historias por montón alertan mi existir. Como regalo canto mi secreto y ven, ven, toma mi mano y ven, no dejes de soñar y ven. Sube, sube, sube, sube, súbete a esta música. Súbete bien rápido que saca todo mal del corazón. Cantando transformamos toda pena en alegría. Bailando despertamos nuestro cuerpo. Sube, sube, súbete. Sube, sube, súbete. Sube, sube, súbete. Sube, sube, súbete. Sube, sube. Sin coleccionar. Sube, sube. Un momento de estática corporal. Sube, sube. Déjalo bailar. Sube, sube. Si te encuentro más adelante. Sube, sube, sube, sube, sube. Sube, sube, sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Yo te encuentro más adelante. Sube, sube, sube, sube. Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. No sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical. Exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman.

sabe. Y pues volvemos precisamente para continuar hablando ya un poco más sobre lo que ha pasado últimamente en México, desde el ombligo del monstruo, como algunos compañeros y compas le llaman en otros medios. ¿Qué es lo que está pasando? Pues este programa lo hemos hecho dedicado a la violencia, ¿no? Pues sí, un poco. Creo que es lo de hoy, ¿no? Está de moda. Está de moda la violencia. Desafortunadamente está de moda. Y en uno de los bloques anteriores mencionaste una idea acerca de la violencia policial. Y eso pues nos permite entrar de lleno al acontecer del país, porque pues recientemente hemos visto una serie de noticias, ¿no? No hace falta ser un experto en seguridad nacional y en seguridad interior o en seguridad pública para darse cuenta y para palpar el ambiente de violencia, ¿no?, que vivimos diariamente, ¿no? Uno tiene miedo de subirse a la combi, uno tiene miedo de subirse al camión, pero ya específicamente en lo que nos compete, me recuerda mucho la situación que estamos viviendo actualmente en el país, en México, ¿no? Con este texto, creo que era de Orwell, no me acuerdo, lo leí en la primaria o en la secundaria. Ya pasó mucho tiempo. ¡Ay! ¡Ay, mis canas! La guerra es la paz o la paz es la guerra, ¿no? Y el instituto, ¿cómo se llama? El Comité de la Paz o el Comité. Ah, 1984, esto es allá. Un órgano, ¿no? El gobierno tenía. Sí. ¿Cómo se llamaba? Tú también lo leíste en la primaria. Sí, y se los dejé a mis alumnos también. Ay, se me acaba de olvidar. Bueno, si nos ayudan también ahí en redes sociales a compartir George Orwell, 1984, sí, por favor. Continúa, prosigue, por favor. Hay un discurso, ¿no?, muy simbólico en el ambiente nacional, ¿no? Yo he escuchado declaraciones de nuestro líder supremo decir que la Guardia Nacional es un órgano de paz, ¿no? Cuando es un grupo armado, bueno, no es un grupo armado, es una institución armada, policial, pendiente a mantener el orden, el statu quo, y pues que no está haciendo otra cosa más que en cuanto a la política de seguridad de la 4T, pues no he visto nada diferente, ¿no? No hemos visto que se metan directamente a la legalización o a la legislación de los estupefacientes, del narcotráfico. Y se ha aumentado también la violencia hacia sectores de grupos movilizados, ¿no? Y también pues el asesinato de varios ya ambientalistas y periodistas en este año, que pues repercute también, ¿no?, en esta violencia que se vive hoy en día. México es uno, hay que recordarlo, ¿no? México es uno de los países donde más activistas son asesinados, desafortunadamente, en América Latina, ¿no? Colombia, ¿no? También. Colombia. Claro. Bolivia va a empezar. Cállate, toca madera. Tocamos madera. Y desafortunadamente, digamos, la violencia no podemos caracterizarla única y exclusivamente como esta violencia física de, pues, el asesinato, la confrontación de grupos armados como lo que pasó en Culiacán, etcétera, ¿no? La violencia también se encuentra en otros niveles. Por ejemplo, la UNAM. Rápidamente. Por ejemplo, en el ámbito académico. Por ejemplo, en el ámbito económico. Por ejemplo, en el ámbito discursivo, ¿no? Y simbólico en las instituciones hoy en día de la Cuarta Transformación. Sobre todo, ¿no? Un ejemplo muy claro que me viene a la mente y que tengo muy cercano es la creación del INPI, ¿no? El Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, o de los Pueblos Indígenas, no lo recuerdo bien. Andrés Manuel dijo, bueno, vamos a en este sexenio las comunidades indígenas van a ser respetadas, escuchadas, visibilizadas, bla, bla, bla, bla. Y tenemos N cantidad de conflictos indígena, ¿no? Y los que se avecinan y los que se vienen en puerto, ¿no? Ahí está el Tren Maya, claro. Ahí está lo que está pasando en Oaxaca, ahí está lo que está pasando en Morelos, y ahí está lo que está pasando en muchos otros lados que ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, no sé, con los Siris ahí en Sonora, con los Tarahumaras en Chihuahua. En la sierra, en Chihuahua. Sí, claro. Hace poco pasaron una de las grandes hambrunas que no tenían ni siquiera ellos mismos registros de que hubiese sucedido una cosa similar anteriormente. La política pública respecto de eso, pues es que continúan en esa hambruna, ¿no? Desde hace años. Claro, claro, sí. Y la precarización, como mencionábamos al principio, ¿no? De la vida a nivel mundial, pues, prevalece, ¿no? Y va en aumento también conforme también las contradicciones del capitalismo, pues, entablan nuevas formas también de dominio, ¿no? Para sostenerse como sistema económico, político, cultural de la modernidad. Y la violencia también la encontramos en el nivel del lenguaje, ¿no? Claro. Parece ser que México ya no tiene... Estamos a punto de extinguir el neoliberalismo, pero seguimos siendo un país capitalista, ¿no? Yo no dudo de la inteligencia de Andrés Manuel y que él sea un tipo leído y letrado, ¿no? Pero hay una confusión de términos en su discurso que poca gente le ha hecho notar, ¿no? Claro, y pues también, ¿no? Algo que pues... no se dice mucho, ¿no? También es esta idolatría que se tiene a López Obrador, ¿no? Más que a Morena, porque por un lado tenemos la figura de López Obrador y por otro lado tenemos la figura de Morena, que está totalmente deshecha, ¿no? Después de la cancelación de su elección interna. Y que pues no hay para dónde, ¿no? Y la disidencia misma de Morena pues está siendo atacada por estos discursos López Obradoristas dentro de la institución. Sí, es hace también recuerdo que dijiste que podíamos ser espejo de alguien más, ¿no? Y lo que está pasando ahora con Morena es bien significativo y es muy semejante a lo que está pasando con el MAS, ¿no? El movimiento hacia el socialismo. Claro. Bueno, hay ciertos matices y ciertas diferencias, ¿no? Pero bueno, el MAS quedó, como ya lo escuchamos con Andrés, nuestro entrevistado hace unos momentos, quedó pulverizado, hecho pomada, ¿no? Con este golpe de Estado, porque todos empezaron a llevar su renuncia. Entonces, todas las cámaras quedaron en manos de la oposición. Acá no, acá lo que pasa es que Morena tiene el control de todas las cámaras, inclusive tiene el control de muchas secretarías de Estado. Pero lo importante no es eso, lo importante es qué va a pasar después de post-AMLO, ¿no? De este efecto post-Morena, de este efecto post-Esperanza de México. Y en ese nivel de digamos, de los fenómenos sociales, también se presenta. Es una de las muchas tantas presentaciones de... Así como la coca viene en cuartitos, en litros, en 2 litros, así viene la violencia, ¿no? En el nivel simbólico, en el discursivo, en el nivel físico, institucional, etcétera, etcétera, etcétera. De una u otra forma, siempre estamos violentados, ¿no? En este estado, ¿no? En la idea del Estado-Nación también. Es un proceso de violencia continua, ¿no? Porque el Estado siempre va a legitimarse y siempre va a buscar un enemigo para legitimarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Alimentando al monstruo, ¿no? Pero pues, no sabemos qué vaya a pasar. No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir tejiendo redes y tenemos que seguir fortaleciéndonos más allá de los partidos políticos, más allá de la idea del Estado, trabajar en comunidad, construir comunidad y pues también tener... una responsabilidad afectiva hacia cada uno de nuestros compañeros, compañeras, familiares, ¿no? Y territorios. Y pues nos vamos a este bloque musical para regresar a despedirnos. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter. Yo soy La Güera. Yo soy Axel. Y vamos con un poco de Heavy Nopal. No era cumbia. ¿Por qué? Quería cumbia. Ah, bueno. Le vamos a poner cumbia al niño. pues un saludo también a la banda de la Cumbia Terror. Y pues también a todos y todas aquellas que resisten, que comparten también muchas veces territorios y que compartimos territorios más allá del capitalismo, más allá de lo de las instituciones. Pues nos vamos, ¿qué te parece? Con un poco de sonido Pancho. Pancho. Pancho. Nos vamos con Quisiera Regresar a Ti. Esto es Radio Totomochle. Quisiera regresar a ti, ya lo pensé. Si tú me das tu perdón, regresaré. No es muy tarde, corazón, piénsalo bien. Para estar juntos los dos otra vez. Para estar juntos los dos otra vez. Es México capital, Pancho. necesarios y rotos. Prisionero iluso de esta selva cotidiana. Y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas, muy clavado en momentos de semánticas gastadas. Y cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto. Despedirnos de este programa de noviembre, primer programa de noviembre, y pues conclusiones, ¿qué podemos llegar el día de hoy después de hablar de tanta violencia? Conclusión, bueno, por temas, ¿no? La conclusión de Bolivia es que no hay conclusión, ¿no? Bien hecho. Más que conclusión, pues muchas preguntas, ¿no? ¿Qué le pasó al gobierno de Evo Morales, ¿no? ¿Por qué se cayó? ¿Y por qué se cayó? No solamente porque lo derrocaron, ¿no? Sino como que perdió aire, ¿no? Se fue ponchando. Pues fue perdiendo estabilidad también política y los sectores como la central obrera que la fue perdiendo, sí, eso sí. El mismo MAS, ¿qué le pasó al MAS, no? igual, como este globo de feria desinflado, ¿no? Perdiendo absolutamente todo lo que ya habían cosechado, ¿no? No supieron, le faltó filo al machete para cosechar. Eso, por otro lado, pues seguimos igual. En México hay dejos de violencia igualmente, ¿no? Lo vimos en Culiacán, lo vimos en Oaxaca, ¿no? Que acabaron de una emboscada contra miembros de la policía, de la Guardia Nacional. Una cantidad de cosas en la UNAM, ¿no? Que también fue uno de nuestros temas, ¿no? Claro. Y la reelección de Graue. Yo me da mucha risa a veces los memes de Facebook, ¿no? Pero vi hoy en una mañana muy bueno que me sacó una sonrisa. Que decía, ¿qué país hay que preocuparnos porque qué país le vamos a dejar a Chabelo, ¿no? Pues no sé, la verdad es que conclusiones, pues traten de ser felices, no se pasen de lanza, escuchen cumbias. Escuchemos cumbias, que la cumbia alegra siempre. Y pues sí, conclusiones, ¿no? Creo que la violencia de la derecha y del fascismo a nivel mundial pues está resurgiendo. Eso hay que aclararlo y hay que pensarlo bien porque ese es el panorama que se nos viene a muchos lados, ¿no? No está muy lejos de México. Y creo que es bien importante precisarlo y seguir construyendo contra esta violencia patriarcal, contra esta violencia fundamentalista, contra esta violencia étnica que prevalece y contra estas miles de violencias, ¿no? Que con las que vivimos por estas contradicciones de la precarización de la vida, ¿no? Y creo que es bien importante también el mencionar que esta violencia, si bien, ¿no? Muchas veces dicen, es que las cosas no se resuelven con más violencia. No, hay que aclarar que no estamos resolviendo las cosas con más violencia, ¿no? Sino que estamos respondiendo ante la violencia con agresión, que son cosas muy diferentes. Porque precisamente, por ejemplo, el politólogo Tito Tricot, ¿no? En su libro sobre la violencia mapuche y la contraviolencia mapuche. Estamos hablando de contraviolencia. Porque precisamente nos estamos enfrentando al monopolio de la violencia del Estado. Por ahí va, ¿no?, el asunto. Hay que ver también cuáles son las fuentes de las violencias y cómo también combatir los privilegios desde los que pensamos, desde los que hablamos y desde los que actuamos. Sí, me recuerda mucho lo que acabas de decir, una frase de alguna vez leí un libro. Ajá, alguna vez. De Spinoza, un filósofo. Y dice, una cosa no puede ser, a una cosa solo le hace frente a otra cosa de la misma esencia, ¿no? No es que sea, como tú bien lo has dicho, ¿no? No es que sea violencia contra violencia, o no es que sea agresión contra agresión, ¿no? Es que es una cosa semejante a otra cosa, ¿no? Es simplemente, a veces las leyes de la física también se aplican para los fenómenos sociales. Bien, ¿no? Cañón, bien cañón. A toda causa, a toda acción corresponde una reacción. Claro. Igual o en sentido contrario, no me acuerdo cómo sí, decía. Sí, la tercera ley de Newton. El buen Newton. Y también como las características básicas de los seres vivos, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen, se estimulan, ¿no? Reaccionan, ¿no? Y creo que es parte también de la organización, el hacer comunidad y el reaccionar ante una agresión. Siempre el resistir es una elección o una forma de vida. A veces es una elección forzada, normalmente es una elección forzada. Pero pues bueno, lo dejamos hasta aquí. Mensaje, conclusión, resistan, no coman Coca-Cola, etcétera. Resistan ante... Hay que resistir, ¿no? Hay que resistir en todos los aspectos, hay que seguir luchando, pero también resistir no es estar pasivo, sino también estar construyendo. Y pues muchas gracias, esto fue todo, nos vamos con una última canción, nos vamos con los de abajo. Y pues, ¿no los de arriba? No, los de abajo. Y pues... Yo soy la Güera, esto fue todo. Yo soy Axel, muchas gracias. Y recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter y escápate de los de abajo.